Contentas somos poderosas. El programa de la campaña contra las violencias hacia las mujeres. Gari en Cuba amaba, eta mule cubo un taca, canuga zambague, canuga zambague. Genda hoxi fuge, eta mule cubo un taca, canuga zambague, canuga zambague. Hola, buenas tardes. Acá estamos en Radionauta FM 106.3 en nuestro segundo programa de Contentas Somos Poderosas. Y bueno, espero que un poco menos nerviosa ya con el segundo programa. ¿Vos qué decís, Astrid? Sí, mucho menos nerviosa, con muchas ganas y un montón de ideas que se nos venían ocurriendo mientras subíamos las escaleras acá en el Olga. Pero todo bien. Acá hay varias otras, algunas con mi micrófono asignado y otras no. Están Agus, Carito y la Negra, así que van a haber varias voces hablando todo el tiempo. Qué bien, me encanta la diversidad de voces ahí aportando, como que le da más dinamismo al programa. Escuché el primero y me gustó mucho, espero que a ustedes les haya pasado lo mismo. Sí, a mí me pareció que... No, yo pensé que había salido... Pero salió bien. Hay una reciente página... Así es. Sí. Que pueden entrar, poner me gusta, Me gustearnos, me gustennos, esos sí, términos sí. Nuevos, ¿no? De la tecnología. Se llama Contentas Somos Poderosas, guión medio FM 106.3. En un día tuvimos un montón de me gusta. ¿Cuántos, Astrid? Y por lo que dice la página, como 115 tuvimos el primer día y ahora tenemos 165. Así eso. Que vamos por más al final de la semana. Bueno, buenísimo. Muy bien. Y para el día de hoy tenemos un programa, la verdad que hermoso, con un montón de cosas maravillosas que tienen que ver con el feminismo. Vamos a estar contando brevemente lo que fue la historia del feminismo y sobre todo en vistas de hacia dónde nos ha traído y qué feminismos venimos buscando y construyendo desde distintos lugares. Y en esa búsqueda lo que llamamos feminismo popular, un poco más vamos a hacer hincapié en eso. Después ya en un segundo momento vamos a estar hablando de la experiencia de las compañeras kurdas. Va a haber una compañera que va a dar su testimonio de lo que sabe respecto de lo que está sucediendo en ese país en la actualidad. También vamos a tener audios sí. De una compañera kurda que estuvo en el panel latinoamericano, que ya estuvimos charlando el programa pasado. Y al final vamos a poder, en realidad ese en el marco de lo que vamos a hablar de Kurdistán, estamos inaugurando una sección que se llama En las plazas, en las calles y en las camas del mundo. Sí, una sección de actualidad de nuestro programa y la segunda sección que estaríamos inaugurando es la de cuerpes y cuerpos en la historia y vamos a estar hablando sobre Diana Zacayán, quien fue recientemente víctima de un travesticidio el pasado 13 de octubre, recién llegada de Mar del Plata. Volvimos a salir a la calle como siempre para reclamar justicia por el asesinato de una compañera. Referente, emblemática, querida, amiga, que fue asesinada. Así que... Así es, y que la vamos a homenajear hoy por también su lucha, ¿no? Su lucha por el cupo de trabajo trans y su permanencia y presencia por los derechos de todos, siempre en las calles, en los medios de comunicación, en las luchas. Sí. Así que bueno, va a estar presente acá con nosotras, Diana. Sí, sí. Bueno, le entramos al tema, ¿no? Sí, sí. Un poco también para hablar, digamos, el punto de llegada sería, como decía Vicky, los feminismos populares, digamos, el feminismo popular, pero nos parecía también poder avanzar, poder hacer una breve recorrida sobre, digamos, cuáles son los antecedentes de del feminismo popular. Antecedentes históricos que no son de América Latina, sino también de otros países del mundo, más que nada de Europa o de América del Norte, y como un poco como para centrarnos de dónde vienen un montón de definiciones que nosotras hoy por hoy estamos transitando. En realidad, yo, chicas, ayúdenme para no irme, tengo problemas de disciplina histórica, entonces tengo que empezar por el principio. Entonces, de alguna manera, podemos hablar de diferentes olas, que es el feminismo trata de organizar su propia historia de esa manera, como olas que van y que vienen, con una gran altura y con a veces poquita intensidad, pero que dejan marca. Una de las primeras olas que nosotras queríamos traer a recordatorio es la ola del feminismo que viene con la Revolución Francesa, diríamos, cuya referente máxima es Olympe de Gouges, quien reclamó y junto con otras compañeras armó la Declaración de Derechos de las Mujeres y de las Ciudadanas, en donde visibilizaba que la Revolución Francesa no solo garantizaba el nuevo pacto social, sino también lo que era el nuevo pacto sexual, en donde la fraternidad de varones, hermanados como la jerarquía de la sociedad, se organizaban a través de sus propiedades, su color de piel blanco, su conocimiento académico y también por ser varones, diríamos genitalmente varones, y se ponían a la cabeza de la sociedad dejando de lado a todos los sectores sociales que no entraban dentro de esas características. Su declaración dejó marcas, en general no se visibiliza, por lo menos yo en la disciplina que manejo es muy poco tenida en cuenta, ¿sí? Cada tanto tratamos de poder reivindicarla. La chica esta, ella decía, si nosotras tenemos derecho a subir al cadalso, también tenemos que tener derechos para un montón de otras cosas. Finalmente ella subió al cadalso y le cortaron la cabeza. Uh-huh. Al margen de eso, de esa situación, que es común, no dejó marca y rastro, por eso nosotras también de alguna manera arrancamos por ahí. Después, fundamentalmente, ya ha avanzado el siglo XIX en Europa y con algunos resabios en América Latina, aparece el movimiento de mujeres de sufragistas que iban por el derecho a votar, ¿sí? De la misma manera que podían votar los varones, propietarios, digamos que tenían instrucción. Y ellas iban por poder votar. Bueno, una de las referentes acá en Argentina de ese movimiento es Julieta Lanteri, quien fue una de las primeras mujeres que votó. También fue, digamos, reprimida en el sentido de que fue encarcelada por querer votar cuando ella no tenía derecho a votar, porque no teníamos voz. Pero bueno. Ni derecho a incidir en la política, ¿no? De quién va a gobernar nuestro país. O sea, claro. ¿Cómo...? Si no podés tener instrucción, no sos considerada una ciudadana de la misma categoría que los varones, ¿cómo vas a tener incidencia en quién va a llevar las riendas del país? Claro, esto estamos hablando en la Argentina, principio del siglo XX, diríamos 1900. Y bien, de Julieta Lanteri, digamos, hace poco en las jornadas del CINIG, que es el Centro de Investigación y Estudios de la Facultad de Humanidades de la Universidad de La Plata, se hizo una jornada, digo hace poco, deben haber sido hace como 4 años por lo menos, en donde se reivindicaba la figura de Julieta, y me parece que estaba bueno también en el marco de este programa poder recordarla y difundirla, y si no la pueden googlear, van a encontrar algunos trabajos de personas reconocidas que hablan al respecto, es muy interesante su historia y su vida. Y así como quien vuela rápidamente por el siglo XX, nos adentramos en la edición, no sé si alguna quiere reivindicar a otra persona de ese inicio del siglo. Pero bueno, también están las compañías anarquistas, sí, organizadas, sí, de La Voz de la Mujer. La Voz de la Mujer, Virginia Bolten. Que de hecho tuvo el primer periódico anarcofeminista en Argentina, así que la podemos poner como un antecedente de este programa, por ejemplo, claro, ¿no? Con el deseo de llevar justamente la voz de las mujeres. Y además en la editorial decía, este es un periódico hecho por mujeres, y para mujeres, ¿no? No solamente era para mujeres, sino que también lo hacían las mujeres, que era una novedad, porque había otras cosas que habían sido escritas pensando en las mujeres, pero desde los varones, desde los varones dirigentes de movimiento, desde los varones organizados. Y bueno, esa era la novedad, este sí. también. Es sí, como, sí. Esa es la idea nuestra, un programa hecho... Para nosotras, pensado para nosotras. Para nosotras, por nosotras, desde nosotras. Bueno, hay un libro muy interesante que es una recopilación de casi todos los artículos del periódico La Voz de la Mujer, uh-huh. editoriado por la Universidad de Quilmes, que creo que ha habido una reedición hace muy poco, es una fuente muy interesante. Y se encuentra en internet por PDF, claro. así que... Es muy interesante para recopilar y ver también esto, digamos. ¿No? Que... Están todos los discursos de ella, está buenísimo. Así que buenísimo. Muy, muy recomendable. Y después, así como quien avanza rápidamente, como decíamos recién, llegamos a la edición del Segundo Sexo de Simone de Beauvoir, un libro que marcó la mente de muchas mujeres y de muchos intelectuales, e intelectuales mujeres e intelectuales varones, uh-huh. pero sobre todo de mujeres en general, porque fue un libro que tuvo mucho alcance de difusión masiva, diríamos, mujeres que estaban habituadas a la lectura y no tanto también, lograron ser marcadas por ese texto que hizo un recorrido histórico sobre cuál era el lugar siempre secundario que teníamos las mujeres a lo largo de la historia de la humanidad, de varón, ¿no? Sí, siempre, de la humanidad masculina. Y también ese libro fue altamente cuestionado y criticado por su postura bastante heterosexual del rol de la mujer. Pero bueno, si no hubiese estado el libro de Simón, digamos... A veces es medio difícil sacar buenas ideas de otras mejores también, de otras buenas ideas también. Uh-huh. En este contrapunto que acabo de marcar así como muy brevemente, vamos a la parte que por ahí más nos puede llegar a interesar o a parecer más común, que tiene que ver con el movimiento que de alguna manera no es una reacción, pero digamos es como una tercera ola que se origina a partir de la crítica, una mirada de feminista occidental con burguesa, ¿sí? Que de alguna manera, si bien no está totalmente a mi criterio, ¿no? emparentada con la figura de Simone de Beauvoir, sí hubieron un montón de intelectuales feministas con esa vertiente y con esa cariz que no contemplaban un montón de otras identidades y un montón de otras sujetas, como lesbianas, como bisexuales, como negras, como pobres, diríamos, un montón de identidades que a partir de la difusión de un movimiento de mujeres y un movimiento feminista organizado en Europa, en Argentina, particularmente en América del Sur y en Norteamérica, no hubieran tenido posibilidad también de visibilizar su voz. Y eso también generó hacia el interior del movimiento de mujeres mucho enfrentamiento, mucha discusión. Uh-huh. Considero que en muchos sectores, en muy buenos términos, diríamos, porque si hay algo que yo por lo menos rescato y siempre lo resalto de lo que es el feminismo, es que hay muchas cosas que tenemos en común, muchas cosas que nos separan, pero cuando hay que resaltar los elementos en común, somos un solo puño, ¿sí? Digamos, de alguna uh-huh. manera, en Argentina el movimiento de mujeres expresado en el Encuentro Nacional de Mar del Plata es una, de alguna manera, una expresión de ese solo puño, a pesar de las diferencias. Así que, así como quien avanza rápidamente, podemos hablar de la teoría de queer, muy, muy poco, o sea, por ahí yo no tengo mucho, ahí por ahí le voy a dar el... la voz a alguna compañera. Yo tenía un paleteo. ¿Por qué me miran a mí? ¿Por qué me estarían mirando? No. Bueno, gracias. No, bueno, aparece Monique Wittig, digamos. Sí, diciendo que las lesbianas no son mujeres, claro. ¿no? Y con esa afirmación totalmente provocativa se pone en tensión esto de, bueno, cuando se reivindica, ¿qué mujer es la que está hablando cuando reivindica los derechos de las mujeres, ¿no? ¿De qué mujer se está hablando? Yo no soy una mujer, si una mujer está obviamente sujeta a todas las normas del heteropatriarcado, digamos. Y ahí es como que, bueno, y a las que somos mujeres y estamos medio sujetos a las normas del heteropatriarcado, es como que decimos, pero no, sí, ¿cómo puede ser que no? Si somos todas mujeres y luchemos juntas, pero nos pone como en un poco en tensión y nos invita a esa discusión y a ese pensamiento de también empezar a replantear cuál es esa mujer de la que se está hablando y a profundizar la crítica y la mirada, y eso me parece que es lo más interesante de esa provocación, sí, ¿no? Sí. Sí, yo creo que también hay que analizarlo en términos de situar, digamos, los desarrollos teóricos siempre, desde dónde están escribiendo, para quiénes están describiendo y también enmarcarlo en una estrategia política que a veces respondía un poco más esto, bueno, a la provocación, a hablarle a un sector que era heterosexual, burgués, uh-huh. Blancas por lo general, que también digamos, era una disputa política por la hegemonía, digamos, en ese momento de lo que se entendía por feminismo. Y era una hegemonía y una disputa política. Otro texto también de la misma época y otra autora que también resaltamos es Adrienne Rich, con su libro La heterosexualidad obligatoria y la visibilidad lésbica, donde también, digamos, ¿no? Disputa también políticamente el sujeto, la sujeta en este caso lesbiana, y habla de que, bueno, hay una sororidad y también una hermandad lésbica entre mujeres que no necesariamente tenían que, bueno, acostarse con mujeres, pero sí, digamos, mostrarse en disidencia con este con esta forma o este feminismo hegemónico que se estaba desarrollando. Y tiene un concepto hermoso que es el del continuum lésbico, sí, ¿no? Que habla de que es el amor entre mujeres en sus diferentes formas. Y entonces ahí está buenísimo, que entonces todas podemos decir, yo soy lesbiana porque amo a mujeres. Sí, y bueno, después ese amor va tomando distintas formas y está bueno también. Uh-huh. Bueno, y después llegando a la década del 90, esa década del 90 muy difícil de poder sintetizar, está una de las referentes para mí muy, muy importantes de Judith Butler, digamos, referente de la teoría queer, que retoma a Wittig, que retoma a Rich, también a Simón, digamos, lo critica en su libro El género en disputa. Ella viene como a criticar y a poner en tensión elástica todos los conceptos del sexo-género, de bueno, si el sexo es una construcción cultural, ¿por qué el género no lo sería también como una construcción cultural? Pone en cuestionamiento también esta idea del binomio, digamos, ¿por qué siempre el sexo y el género tienen que estar pensados en términos binómicos, en términos de pares? También porque de alguna manera esa forma binómica es un binomio jerarquizado, diríamos, en donde hay una parte de ese binomio que tiene más poder sobre la otra, digamos. Entonces también Butler en ese material viene como a criticar todos los planteos y a decir, bueno, vamos a seguir militando desde la academia y desde la calle por una nueva categoría que nos permite incluir la diversidad de identidades que hay, de formas, de performance, de las propias identidades. Estuvo acá, ¿no? Hace muy poquito. Estuvo acá en Argentina, en la UBA y en diferentes lugares. Sí. Y se podía ver online su conferencia. Estuvo bueno. Sí, sí. Y es como muy interesante eso porque de alguna manera contiene y empieza a hablar de que la identidad no solo es la manera en la que vos te luqueás o de alguna manera la manera en la que vos te vestís o elegís presentarte, sino también que esa presentación tiene que ver con una identidad construida que muchas veces no es la que vos precisamente presentás cuando te identificás y te vestís, diríamos, ¿no? Entonces, como que empieza a encontrar muchos espacios grises interesantes en relación al género, al sexo, que finalmente a mí me pasó cuando leyendo algunos que otros materiales, digo, bueno, no entiendo nada, no entendí nada, digamos, no soy mujer, no sería del todo, digamos, no soy lesbiana, no bisexual, no soy, ¿qué soy? Diríamos, bueno, ella te propondría, sos una performatividad constante, diríamos, de acuerdo a donde estés, sos lesbiana, sos hetero, sos, digamos, lo que el contexto, como decía Agustina, muchas veces te representa que seas y que estés. Pero bueno, después de todo eso, como antecedentes, de alguna manera la idea es poder avanzar un poquito más adelante en el programa. También, como en esto de que decíamos las críticas que se le hicieron a esas primeras manifestaciones del feminismo, por un lado venía de todo esto de que tiene que ser sexo-género diverso también, ¿no? Y que tienen que emparentarse con los movimientos sexo-género diversos. Pero también se cruzaban con otras posturas como el anticolonialismo, ¿no? Y entonces tenemos a las feministas de Bolivia, por ejemplo, que son repotentes, que tienen un montón de arte, de expresión, de teoría. Y de lucha y de práctica feminista y de sororidad activa y que la cruzan absolutamente con el colonialismo y para ellas poder derrocar el patriarcado, poder derrocar el machismo tiene que ver con poder derrocar el colonialismo que les impusieron desde la invasión de América hasta hoy, digamos. Entonces, y también denunciando a esa mujer de la que hablábamos que por ahí era la europea, blanca, que propietaria y heterosexual. Entonces es como que se empiezan a poner en crítica todas esas, también esas categorías y empezar a pensar cómo se cruzan esas luchas, ¿no? Cómo se cruza la lucha anticolonialista, cómo se cruza la lucha de clases, cómo se cruza también la diversidad de géneros en las luchas de las feministas y cómo esas luchas se van abrazando también y se van entendiendo que además somos las mismas las que estamos en los mismos lugares, porque las feministas que salimos a luchar contra los femicidios, que hacemos este programa de radio, que vamos a los encuentros de mujeres, también somos las que estamos después en la calle contra la megaminería, por ejemplo, o o bancando un desalojo, o entonces en realidad somos los mismos cuerpos, cuerpes y cuerpas que estamos construyendo la historia y que estamos resistiendo desde este lugar de la vereda, ¿no? Y eso, ese lugar de la vereda es en donde se empieza a generar, me parece, esto que le estamos diciendo, feminismo popular, que se está construyendo, que se está buscando, pero con algunas pocas certezas que tienen que ver con que las luchas se cruzan y que nosotros también nos tenemos que cruzar y abrazar y caminar en esas luchas, digamos. Sí, un poco lo que también charlábamos en el primer programa, también como, digamos, como una práctica concreta, como un horizonte y también como un gran desafío desde las organizaciones feministas, de las organizaciones populares, justamente a hacer este cruce, a poder cruzar el género, la clase, la etnia, la raza, el colonialismo, el patriarcado, el capitalismo. Yo creo que es una gran pregunta y un gran desafío que estuvimos retomando el panel latinoamericano también como una expresión también de avance, de proyectos, de poder justamente tender esos lazos, esos puentes entre las diferentes luchas que hacen, digamos, a la potencia de este único brazo que, como decía Astrid, que hace que peguemos más fuerte contra contra esos sistemas que queremos derribar. Sí. Bueno, entonces ya vamos a ir terminando con este bloque y nos vamos a ir escuchando un tema hermoso de un grupo que se llama De Espaldas al Patriarcado y el tema se llama Turututututututututututu. Si tu hija, soy tu amante, soy la chica que limpia tu casa. Soy la esclava de tu vida, soy la dulce y educada que siempre dice que sí. Soy aquella a la que buscas cuando tienes un problema y quieres un abrazo. Soy aquella a la que tocas por las noches cuando duerme, aunque te diga que no. Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. En el mundo existes tú. Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. ¿Dónde quedo yo? Soy aquella a la que mientes cuando quieres conservar tus privilegios. Soy aquella a la que silbas por la calle, a la que tratas como objeto sin cerebro, corazón. Soy tu amiga y compañera, a la que acosas en las fiestas de los centros liberados. Soy aquella que te mira cuando bajas la cabeza si alguien te llama agresor. Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. En el mundo existes tú. Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. ¿Dónde quedo yo? Soy aquella a la que juzgas por quedar con sus amigas y formar un colectivo. Colectivo de mujeres, ¿qué carajo? Vaya nazi, ¿por qué no puedo entrar yo? Como un ente omnipresente, crees tener razón en todo y hablas de lo que no sabes. Te escudas en tus misterios, tus secretos y en tu cuerpo y andas con seguridad. Turu, turu, tu, tu, tururu, tu. En el mundo existes tú. Turururu, tu, tu, tururu, tu. ¿Dónde quedo yo? Y se te llena la boca hablando de mis derechos y de feminismo. Te agarras a mi discurso, te lo aprendes, te lo quedas para hablar de tu opresión. Seas hippie libertario, de verras tan llenas que estás y vives ocupando. Seas terco reformista que se cuelga la chapita, tengas un grupo de hombres o seas anarcopunk. Me da igual, piensa en lo que digo. Me da igual, no vayas de listo por la vida, por favor. Cuatro. Encendiendo un nuevo año en Radionauta. ¿Sabías que los chicos tenemos derecho a la vida, a la dignidad e integridad personal, a la identidad, a la documentación, a la educación, a la salud, a la protección contra el trabajo infantil, al juego, al esparcimiento y a la recreación. Si alguno de estos derechos no se cumple, o si sabéis de algún chico o chica que tenga problemas en el acceso a programas sociales o con la inclusión escolar, comunícate al 0800-222-5262 o entra a www.defensorbelargaa.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Imprenta del Olga, cooperativa de trabajo. Hacemos trabajos de impresión, gráfica y diseño. Facebook, Imprent del Olga Productivos. O escribinos al mail laimprentadelolga@gmail.com. Imprenta del Olga. Imprimimos tus ideas. Viernes 13 de noviembre, marcha para defender al Olga. Exigimos la expropiación definitiva del Olga Vázquez. Marchamos por el Olga, en defensa de los espacios populares. No queremos promesas, queremos hechos. Viernes 13 de noviembre, marcha por la expropiación definitiva del centro social, cultural y político Olga Vázquez. Concentramos a las 11 de la mañana en el Olga, calle 60, entre 10 y 11. 1, 2, 3, 4, enciendo Radionauta. Siento que ando encendiendo. Hace 4 años que recibimos la radio. Sintiendo que empezábamos a andar. 1, 2, 3, 4. Encendemos un nuevo año en Radionauta. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. Pumba. No más. En Radionauta está sucediendo. Contentas, somos poderosas. Y seguimos aquí en Contentas Somos Poderosas por Radionauta FM 106.3. Puedes comunicarte con nosotros al teléfono 451-6917 o a la página de Contentas Somos Poderosas, guión del medio FM 106.3. Y Astrid quería mandar un saludo, me parece que este es un buen momento. Sí, sí, quería mandar un saludo para, espero que me estén escuchando, para la negra Paz, Aileen, que, Carito. Carito, por favor. Estamos, estoy mandando un saludo. Paz, la negra y Aileen que me están escuchando, que están ahí en Aucaché, y nada, quería mandar un saludo, espero que me escuchen. Bueno, muy bien, y para todos los que me conocen, y vamos las pibas, arriba las que luchan. Y este, hablando de arriba, las que luchan, los que luchan, les que luchen, vamos a estar en este bloque que es el de cuerpas, cuerpos, cuerpes en la historia, haciendo nuestro humilde homenaje a Diana Sacayán. Y queríamos hacerlo, en principio, leyendo algo que había escrito La Corol, que escribe tan bonito y que había publicado sobre ella y que nos gustó mucho, y donde da una foto, ¿no? Pinta una foto de quién fue Diana para que aquellos que no la conocen la conozcan un poquito más. Diana participó de la formación en educación popular en la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo en los años posteriores al 2001. Se abrían nuevas experiencias sociales, políticas, culturales y reconocíamos el mundo. Diana nos enseñó que la pedagogía de los oprimidos tiene que describir cuántas opresiones están invisibilizadas en el mundo de los oprimidos. Nos enseñó también que las miradas feministas tienen un horizonte limitado si colocan sus fronteras en el cuerpo de mujer. Con ella aprendimos las muchas luchas que caben en un cuerpo territorio insurrecto. porque Diana se identificaba como travesti, como pueblo originario, como piba pobre de la Ferrere, como feminista y como revolucionaria. Diana era divertida, rebelde, comprometida, era brava para las peleas y tierna en el abrazo. Tenía una sonrisa hermosa y palabras precisas. Ponía su cuerpo en las muchas batallas de las tantas identidades de oprimidas que vivía como propias. Daba su vida todos los días en una desigual pelea contra los machos fachos del barrio, contra la institución policial que una y otra vez la encarcelaba, la torturaba, contra las leyes y las instituciones que criminalizaban a los pobres y a las pobres y a les pobres y a las, los y les cuerpos, cuerpas y cuerpes disidentes, contra los proxenetas y el sistema prostituyente. Diana iba dejando jirones de sí en cada pelea. Ella cruzaba los márgenes y caía en el abismo. Muchas veces llegaba con la piel desgarrada, dolorida por un maltrato, incluso de compañeros que se decían revolucionarios. Sin embargo, no se victimizaba ni buscaba compasiones. Ella, junto con Loana, Marlene y sus compañeros y compañeras y compañeres del movimiento antidiscriminatorio de liberación, MAL, nos enseñaron la dignidad travesti, la furia travesti, los muchos modos de sobrevivir con la alegría como escudo, revolucionando a las revoluciones. Nos seguimos viendo en talleres de educación popular y en las calles. No puedo olvidar su alegría contagiosa al viajar a Cuba. Ahí fue a multiplicar los sueños de un socialismo pintado de arcoíris. De todos los recuerdos elijo una imagen. La veo 10 años atrás, tirando piedras contra Bush, en Mar del Plata. Bajo los gases lacrimógenos, en esas jornadas en las que los pueblos dijimos no al ALCA. Tragamos tantos gases que en el regreso, tiradas en el tren que volvía a Buenos Aires, todavía no podíamos respirar. A Diana no se le borraba la sonrisa. Tirar piedras al poder y tragar las lágrimas fueron gestos de Eda. La recordé mucho en Mar del Plata, cuando volví a sentir el disgusto de los gases. Por ahí nos preguntábamos, ¿dónde está Diana? Todavía no logro creer la respuesta. Y creo que no hay razones que podamos aceptar ante un nuevo travesticidio. Hasta la victoria siempre, compañera. Nos vemos en cada lucha, tirando piedras, haciendo y deshaciendo leyes, exigiendo justicia por vos y por todas, todos, todes, les asesinados por el heteropatriarcado. Cruzando las fronteras con tu sonrisa como escudo y tus heridas como compromiso. Con la bandera en alto que pintaste para llevar al encuentro de mujeres, donde escribiste la síntesis de tus últimas peleas. Trabajo con B corta. Claudia Corol, en el equipo de Educación Popular de Pañuelos en Rebeldía. La verdad, me emociono. Es difícil, la verdad es difícil leerlo, es difícil pensar en ese encuentro de mujeres, en esa pregunta, ¿dónde está Diana?, que no la conocíamos a la respuesta en ese momento, y volver del encuentro y enterarnos de su travesticidio y salir a las calles a exigir justicia por Eda. Realmente es fuerte pensar en todo eso, y es como se planteaba acá, ¿no? Esas heridas tienen que ser compromiso de estar en la calle, en la lucha y en la exigencia de justicia, y no solo de justicia por el travesticidio de Diana, sino además en tener en alto las banderas por las que ella y muchos luchan, y por el cupo de trabajo travesti que ella tanto luchó, y que tiene que ser una realidad, lamentablemente, en esta ciudad. Ha ganado ahora un intendente que ha tenido declaraciones realmente repudiables en relación a las travestis, y entre esas declaraciones ha dicho que nunca les daría trabajo, ¿no? Que él no le ofrecería trabajo a esa gente, que él el trabajo le ofrecería a una madre, a un padre de familia, no a esa gente que a lo sumo, si quiere ayudarla, les ofrecería un psicólogo, ¿no? Un médico. Sí, Entonces, claramente este muchacho no tiene, digamos, no, le falta conocer muchas cosas en la vida. Sí. Y una de esas es el amor de las travestis. Estamos todas. Nadie puede bancar la, sí, la voz de la otra. Sí, le falta abrir un poco el ano y la cabeza, ¿no? Sí, sí, sobre todo el ano, sí. Que la verdad es que la pasaría muy bien, francamente hablando. Digo, no, por ahí podemos hacer alguna vez algún programa que habla sobre, digamos, diferentes prácticas sexuales para recomendar, diríamos, ¿no? Y cuáles otras no en determinadas circunstancias. Pero a este hombre le podríamos hacer que recomiende y que escuche ese programa cuando lo hagamos el año que viene, porque la verdad, perderse la diversión que se produce en el ano es fundamental. Digamos, no solamente, digamos, desde el lugar gracioso, sino también del lugar político, digamos, ¿no? Para ir cambiando de tema. Bueno, igualmente ahora, para no irnos tanto tampoco, la negra va a leer un poema que hizo Diana, y para poder cerrar un poco este bloque medio lacrimógeno. Y que es el poema con el cual, llenos de flores y de alegría, como ella siempre quiso, la despedimos y la despedimos en este compromiso de mantenerla viva en las banderas, en nuestras luchas, en las calles, siempre presente. Y bueno, y ahí vamos a compartirlo ahora también con todos ustedes en la voz de la negra. Cuando yo me vaya. Cuando yo me vaya, no quiero gente de luto. Quiero muchos colores, bebidas y abundante comida. Esa que de niñe me hacía falta. Cuando yo me vaya, no aceptaré críticas. Más razonable y serio sería que me las hagan en vida. Cuando yo me vaya, desearía una montaña de flores. Esa que les mil amores por los que he sufrido nunca supieron regalarme. Cuando yo me vaya, no quiero farsantes en mi despedida. Quiero a mis trabas queridas, a mi barrio lumpen, a mis hermanes de la calle, de la vida y de la lucha. Cuando yo me vaya, sé que en algunas cuantas conciencias habré dejado la humilde enseñanza de la resistencia traba, sudaca, originaria. Cuando yo me vaya, quiero... Sé que en algunas cuantas conciencias habré dejado la humilde enseñanza de la resistencia traba, sudaca, originaria. Cuando yo me vaya, quiero una despedida sin cruces. Todos saben sobre mi atea militancia. Y sin machos fachos, porque también saben sobre mi pertenencia feminista. Cuando yo me vaya, espero haber hecho un pequeño aporte a la lucha por un mundo sin desigualdad de género ni de clase. Cuando yo, esta humilde traba, se vaya, no me habré muerto. Simplemente me iré a besarle los pies a la Pachamama. Amancay, Diana Zacayán. Hermoso, realmente. La verdad, imposible de agregar palabras que no estén en ese hermoso poema. Ese poema maravilloso, realmente. Que lo dice todo, hasta con ese final de me fui a besarle los pies a la Pachamama. Uh-huh. Así que vamos a seguir un poco en ese homenaje, escuchando otro poema, un poema de Susy Shock, en donde habla un poco de ella, ¿no? En un momento del poema dice luces marlenes y Zacayanes, y se refiere a la referencia de Diana Zacayán en su, para ella, para su lucha, para su perspectiva, y la reivindica en ese poema. Así que también queríamos irnos y despedirnos de este bloque escuchando este poema de Susy, que dice: yo reivindico mi derecho a ser un monstruo. Yo, pobre mortal, equidistante de todo, yo DNI 20.598.061, yo, primer hijo de la madre que después fui, vieja alumna de esta escuela de los suplicios, amazona de mi deseo, perra en celo de mi sueño rojo, yo reivindico mi derecho a ser un monstruo. Ni varón, ni mujer, ni XXY, ni H2O. Yo

Aber wir sind heute zusammen, wie auch die Heute haben kurdische Frauen in Kurdistan, in allen vier Teilen Kurdistan, ein System aufgebaut, das seitens der ganzen Gesellschaft, der gesamten Gesellschaft akzeptiert wird und mit der feministischen Sicht ein neues System, Gesellschaftsform aufgebaut. Hoy en día las mujeres kurdas en las cuatro partes de Kurdistán han creado un sistema que es un sistema con una mirada feminista y que se reconoce en todo el territorio kurdo. Freiheitsbewegung. Es gibt eine kurdische Frauenbewegung, die generelle Bewegung initiiert zurzeit. En este momento no es el movimiento de liberación del pueblo kurdo el que inicia el movimiento, sino el movimiento de mujeres kurdas por la liberación que está impulsando las actividades en Kurdistán. Weil die Frauen heute nicht nur gegen Staaten militärisch kämpfen, sondern einen sehr starken Kampf innerhalb der Gesellschaft führen gegen das patriarchale System. Porque las mujeres llevan a cabo una lucha no solamente contra el Estado Islámico y las fuerzas militares, sino sobre todo contra el patriarcado hacia dentro de la sociedad. Deswegen haben wir ein Motto, ein Slogan: Organisieren wir uns und kämpfen gegen das patriarchale System. Und dies geht nur, indem wir uns organisieren. Por eso tenemos la consigna: organicémonos para luchar contra el sistema patriarcado, porque eso solamente se puede lograr con la organización. Bueno, ahí escuchábamos a Melike con su discurso en el Encuentro Nacional de Mujeres. Nos olvidamos de dar el pequeño detalle de que Melike habla en alemán y que iba a estar la traductora traduciendo, pero bueno, calculo que se habrá entendido. Y si hasta este momento seguís ahí pegada a la radio, logramos nuestro objetivo. Sí, sí, os aseguro que alguna entendía alemán bien, claro, digamos bien, no decía falta aclarar, digamos. La colectividad alemana está muy contenta. Claro. Bueno, y para adentrarnos también en esta temática que proponemos para este segundo programa, tenemos a Sole, que es una compañera que estuvo viajando durante este año, estuvo durante 6 meses en Kurdistán, y quisimos traerla y tener su presencia para que nos cuente ella misma sobre esta experiencia y sobre un poco la historia de las mujeres en Kurdistán, de la historia de la organización de las mujeres y demás. Así que bienvenida, Sole. Bueno, gracias. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Es un honor estar en el segundo programa de este... Sí, sí. Nos vamos a llenar de celebridades todos los programas. Así que, Sole, sos una de esas. Bueno, si querés empezar a contarnos un poco, no sé si ya estás medio acostumbrada o no. No, no tanto. bueno, en realidad estaría bueno empezar diciendo cómo surge, digamos, la lucha de las mujeres en una sociedad de una región de Medio Oriente donde el imaginario que tenemos, sobre todo desde acá en América Latina, es que la situación de las mujeres en la cultura de Medio Oriente está como bastante más atrasada que lo que solemos ver de la cultura occidental. Kurdistán no es un país delimitado con Estado-Nación, es una región que está en la Mesopotamia de Medio Oriente. El pueblo kurdo hoy se ubica sobre los territorios de Turquía, Siria, Irán e Irak. Es una región, por lo que se podrán imaginar, bastante conflictiva. Y dentro de todo ese conflicto, que viene desde hace cientos y miles de años también, surge una organización que es el Partido de los Trabajadores de Kurdistán en el año 78, con la intención de luchar por el reconocimiento de la identidad del pueblo kurdo en Turquía y después se extiende a las demás regiones. En el medio de esa lucha empiezan a identificar muchos de los compañeros y compañeras que integraban el núcleo inicial de lo que fue este partido, conocido como PKK por su sigla. Empiezan a identificar que para transformar la sociedad también era imprescindible transformar la situación de las mujeres, porque lo ven reflejado en sus propias familias, digamos, esta cuestión de la opresión que vivía la mujer en la sociedad turca, kurda, bueno, ¿Y vos pudiste indagar un poco cuál fue, así como muy brevemente, si se puede, ¿no?, sintetizar todo ese proceso seguro que habrán hecho de formación y acción y errores? ¿Alguna experiencia puntual en la que ellos empezaron a identificar o a procesar en términos de organización ese problema político? Ellos empiezan a hacer esta lectura, digamos, del ver el contexto social, ¿no? Decir, bueno, nosotros queremos luchar por el reconocimiento de nuestro pueblo, de nuestra identidad, pero a la vez adoptan, como Partido de Trabajadores de Kurdistán, vienen muchos de la izquierda turca, ¿no? Y entonces muchos vienen adoptando cuestiones del socialismo en la Unión Soviética, cuando se forman, estudian las revoluciones en América Latina, estudian el proceso de Vietnam, del cual toman muchísimos elementos. Entonces empiezan a ver también el rol de la mujer en todos esos procesos revolucionarios y a ver que en Medio Oriente era una batalla inescindible, digamos, de la lucha por el socialismo o por mejores condiciones de vida para toda la población. ¿Y de alguna manera vos conociste alguna referente puntual o alguna por ahí de las que nosotras, bueno, hoy en el primer bloque hicimos como una historia de los feminismos y por ahí retomamos algunas intelectuales que de alguna manera forman parte de nuestro marco teórico? ¿Vos pudiste saber de alguno de ellas o en realidad tiene que ver con una cuestión más de corte empírica? Tiene que ver con una cuestión de corte empírica de que uno de los máximos líderes del partido y una de las fundadoras también impulsaron esta cuestión desde el principio de la fundación del partido, desde el año 78, 79, 80, en la formación del núcleo inicial, ya había una mujer que impulsaba estas discusiones en los primeros congresos del partido. De a poco se fue metiendo la cuestión de la mujer con representatividad dentro de la estructura del partido, y esa fue una batalla interna que se dio el partido muy dura y que se dieron las mujeres dentro del partido muy dura, que fue lo que posibilitó proyectar la escala social, digamos. Si no se hubiera dado esa lucha interna, hoy no tendría la repercusión que tiene en términos de sociedad. Y sí han estudiado, estudian bastante, son muy estudiosos, sobre todo al principio cuando se estaban constituyendo, claro. Estudiaron muchísimo y muchas de las influencias del feminismo las han tomado, digamos. Está bien. Es muy interesante esto que decís. Yo, por lo menos en unas experiencias y gente que también que conozco, que están en organizaciones, sí, siempre es una batalla muy, muy difícil y compleja, digamos, poder insertar una línea antipatriarcal en el sentido de pensarla fundamental a la par y por lo menos incluso como con una mayor centralidad, la lucha por mayores derechos hacia las mujeres, y no solo contemplar otras identidades, y también contemplar otras identidades, no solo la de la mujer y la del varón, digamos, ¿no? Como veníamos hablando un poco en los primeros bloques, esta idea de la performatividad, de cuál en realidad también cómo prefiguramos nuestras propias relaciones para poder también ir generando un cambio distinto, tiene que ver también de cómo nosotros y nosotras y nosotres nos pensamos en la actualidad, en nuestro presente, de una manera distinta. Es muy interesante el proceso que estás contando, de que desde 1976 lo están insertando. La verdad es que está como muy bueno, ¿no? Sí, fue un proceso lento. Yo tuve reuniones con distintos grupos de mujeres, recorriendo un poco la historia del movimiento de mujeres, que hoy aparece como algo súper consolidado, pero fueron 10 años muy difíciles, del 78 que se funda el partido. Bueno, arman un núcleo, ellos en el 84 empiezan contra la dictadura en Turquía, la lucha armada, y entonces forman un ejército guerrillero, que es el ejército que se ve en las fotos que están en las montañas ahí en Kurdistán, y dentro de esa batalla, digamos, por arman un ejército de mujeres. Lo primero que arman es un movimiento de mujeres, pero que estaba en el exterior, de las inmigrantes que estaban de Kurdistán en Europa, con escasa influencia, pero fue el primer grupo de mujeres que se arma, y después se arma el ejército de mujeres. Y eso le da origen a todas las otras organizaciones de mujeres que vienen después, que son una cantidad impresionante. Pero hoy, este grupo de mujeres, que cuando arrancan con eso, llegan a establecer una disputa tan profunda y tan a fondo que hoy es un elemento, digamos, constitutivo de la línea del partido kurdo, digamos, la cuestión de la liberación de la mujer. No, estaba pensando en por ahí traerlo más a la actualidad y pensando en el enfrentamiento casi cotidiano que tiene que tienen las fuerzas del PKK contra el Estado Islámico, como por ahí más anecdótico, ¿no? Pero contar esta concepción que tiene el Estado Islámico sobre la mujer y por qué se las considera fundamentales al momento de defender los cantones y las distintas poblaciones en toda la región kurda. Sí, eso es lo que más ha trascendido a nivel mediático, la lucha de las guerrilleras kurdas contra los terroristas del Estado Islámico. Bueno, para quienes no conocen el Estado Islámico, ellos se autoproclaman así, pero son un grupo terrorista desprendido de Al-Qaeda que lo que quiere es establecer un califato islámico en toda la región árabe y todo esa parte de Medio Oriente, y desprecian mucho a la mujer. Y ellos tienen la idea de que si una mujer los mata, es decir, mueren en manos de una mujer, no van al cielo, sino que van al infierno. Entonces es como que los amedrenta un poquito enfrentarse a un ejército de mujeres. Bueno, tenemos como el tiempo súper escaso y se nos acabó el bloque. pero igual es un tema súper interesante y que abarca un montón, así que también podemos verlo en próximos programas. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Y vamos a cerrar el programa de hoy, primero felicitando a Radionauta por los 4 años de emisión ininterrumpida de la radio. Es un gusto estar participando justo hoy en el cumpleaños. También hay rumores de que hay torta a la salida, así que estamos esperando. Muy bien, bien, me voy a quedar hasta helada, el final. Entonces, torta helada, sí, bien, sí, bien, sí, bien, bien. Cerveza, ¿no? Bueno, cerveza también para... Bien, bien, bien. Entonces los invitamos acá todos, acá a 60, entre 10 y 11. Hay torta helada. Claro, igualmente están transmitiendo también vivo desde la vereda. Sigan escuchando, vengan, den así un aporte, un abrazo, tal vez... Acá bueno, la gente y, para cerrar el bloque con una cuestión temática en lo musical, elegimos un tema de una cantante kurda que se llama Bijan Peyman, que significa voluntad y compromiso, y es una combatiente kurda que cayó este año frente al Estado Islámico y que con sus 20 años que tenía decidió ingresar a la guerrilla y convertirse en luchadora por su pueblo. Y bueno, se la conoce en el mundo entero por su voz y porque trascendió más allá de la región de Kurdistán. Así que les dejamos este tema que habla sobre la resistencia de Kobane. Ella participó en febrero de este año de la expulsión del ISIS de Kobane. ¿Era comandante? Ah, bueno, Sole nos dice que fue comandante de las fuerzas de mujeres ahí en Kobane. Así que nos vamos con este tema de Bijan Peyman, que se llama Kobane, y nos despedimos hasta el próximo miércoles de 16 a 17 horas en otro programa de Contentas Somos Poderosas por Radionauta. Why lemonade? Why lemonade? Why lemonade? Why lemonade? Why lemonade? Why lemonade? Why lemonade? Why lemonade? Lemonade ضايم. ولا زير ودنا بادله خدنا لف دبيم هاي واخل من هاي واخل من هاي واخل من. دم زير وبر خدنا كوبانه بكمل بس تاسر زمانه بجرنم نواحم وعالم وانسانم. آخ لمنه وای لمنه وای لمنه وای لمنه وای لمنه لمنه لدایم ولا زه چاوه خود گرینم در دورا کوبانه گرتیه میشه بدومانه شر جنگ جنگ و گرانم دیرو دنگ تنگ و توپانه بنا بارت راد به عرش لازمانم آخ لمنه وای لمنه وای لمنه وای لمنه وای لمنه ولد سو که چون خورده کردانه به سینگان خوبونه مرتاله بری تانگو توپانه آخ وای لمنه وای لمنه وای لمنه وای لمنه وای لمنه لمنه لدائیم ولی دائیم از دینا خود دمه کلانه کبانه حسر چاوی دائی کانه دیر و قرنی کت یه نوازا روزه چوکالو پیرانه وای لمنیم حسر چاوی زارو کامه کیچه میفراد کلانه کبانه دهرکیم آخ لمنی وای لمنی وای لمنی وای لمنی وای لمنی لمنی لدائیم وانه دایی از ایر و رابه به چلو چار زمانی بخوینه بده پس نیه بر خدا ناصر زوریم ده تدا فرمادار پیمانه بیازده ری حوالا مورا خودی رو کارش دانیانه آخ لمنه لی لمنه وای لمنه لو لمنه وای لمنه لدائیم وانه دایی رو دسا ایر و دسا در دورا کبانی فرمانه فرمانانه مرتانه دیرو داره ظلم خود عجینه حچان ملی کبانی دور پیش دکینه آخ وای لمنه وای لمنه وای لمنه وای لمنه لدائی دوزه رابم دنوا دلی خوب نالم ازه رابم تبورا خوب عجینه ده سره منا گرمش ده نور بفرکینم آخ لمنه وای لمنه وای لمنه وای لمنه وای لمنه لدائیم ده ایرو دنگ روشن آراد به روشلاتی کردستانی خبرد ده نوادل کبانیم ده دیسا گوره نوشان تیدا سره گوونده ده جینه در دورا کبانی بخملا خود نقشینم آخ لمنه وای لمنه وای لمنه وای لمنه وای لمنه لدائیم ولی رو آرینه جوانه پک روانا دوزید به پرچکی بو بازی لانیم خبرد دن آوادل داگر کری حچال ملک و بانیم آخ لمنه وای لمنه وای لمنه وای لمنه وای لمنه لدائیم ولی رو خمنو خیال گل ها تا خود پیچه بشنو بالا بازم دقیری ند به افدر نگل یه زیلانه نه میدانا چارچرای انرژی حلب چه دوه کبانا رنگی نه بویه سمبولا همی بر خدا نال جیهانی ولی زیرا به دینا خود دمه کبانا رنگی نه خود بر وی آزادی و دهجینه ولی رو درجینه چاوی نیار و دجمنانم آخ لمنه وای لمنه وای لمنه وای لمنه وای لمنه لدائیم ولی دایی وزی دقیره دنالی نم دبه وفچه دمه چه دورانه چه چاخه چه زمانم ما نشرمه لجیهانی کردارا جینمایم آخ لمنه وای لمنه وای لمنه وای لمنه وای لمنه وای لمنه لدائیم نوزی دیسان آواد لی خود نالب دمیشم آخ لمنه وای لمنه وای لمنه وای لمنه وای لمنه لمنه لدائیم Para volver a escuchar Contentas somos poderosas. Radionauta.com.ar